Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Un día de sanidad. Voy a leer de Mateo capítulo 12, versículo número 9 y 10. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el sábado? Esta semana estamos repasando un tema dentro del marco de nuestro gran tema de este trimestre, y es el amor de Dios con nosotros y la manera como pasamos el amor al necesitado. Este hecho de la curación del hombre de la mano seca en un día sábado merece la siguiente explicación. Cristo no hizo muchos milagros en sábado de sanamiento, pero sí hizo algunos, y los hizo, como decimos en el término castizo, adrede, los hizo a propósito. La razón era muy sencilla. Los fariseos se habían inventado 10.000 cosas para cargárselas al día de reposo, que, como dice Isaías 58, 13 y 14, que debería ser un día de delicia y de gozo, lo cargaron de tantos mandamientos que Dios no los dio y que hacen parte de una colección de mandamientos que Dios no se los inventó, que hicieron del sábado un día pero triste y amargado. Si una persona se enfermaba ese día, los fariseos se habían inventado el siguiente cuento: hoy no te podemos curar, nadie se puede quedar contigo en casa ayudándote, y no podemos ir a conseguir un médico porque hoy es sábado y hoy no se puede curar en sábado. Sin embargo, si se caía una oveja o un asno en un hoyo, sí era lícito por la ley farisaica ir a rescatarlo en sábado. Cristo, las curaciones que hizo el sábado, no como muchos dicen, lo hizo para transgredir o abolir el sábado, porque Él es el creador de ese día de 24 horas de mucho amor de Él conmigo. ¿Para qué lo hizo? Para que la humanidad pudiera volver a rescatar el hecho de que lo que tenemos arriba es un Dios amoroso, y que de lunes a martes, a miércoles, a jueves y a viernes, Él nos da su amor, pero que cuando llega el descanso del séptimo día, yo puedo apartarme de todo y estar con Él, y Él me va a curar. Y esas 24 horas que yo estoy con Él, no pendiente absolutamente de nada, Él cura mi mente, Él cura mi corazón, Él cura mi vida. Él es el sanador. La humanidad ha abandonado muchas cosas que Dios estableció. Por eso nos hemos enfermado tanto. Yo estoy seguro que si el mundo entero dedicara esas 24 horas sagradas del séptimo día a establecer un pacto con Dios, a pasar con Él, cuántas cosas calmarían nuestro corazón y nuestra mente. No correríamos un día más de la semana detrás del deporte, de las compras, de los negocios, no. Correríamos o caminaríamos al lado de un Cristo que quiere sanar tu vida y sanar tu corazón. Ese es el asunto. No podemos pelearnos entre una iglesia y otra porque ¿quién tiene la razón y quién tiene la explicación mejor? No, Él diseñó un día para que tú y yo caminemos junto a Él, y ese sanamiento algún día logre erradicar también el mal y la enfermedad más grande, y es el pecado de mi corazón. Yo quiero seguir aprovechando esas 24 horas de cada séptimo día de la semana para caminar todo el tiempo con Jesús, que nada me distraiga, y al final del día decirle: oh Señor, gracias porque hoy has hecho una restauración, una renovación. Hoy has vuelto a ser una creación en mí, porque tu compañía y tu caminar a mi lado sanan todas mis dolencias. Experiméntelo, se lo garantizo, es una gran bendición. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.